noviazgos violentos. En el maltrato y la agresión por parte del varón adolescente a su pareja se pueden distinguir tres etapas. Primera etapa, maltrato psicológico y emocional, falta de respeto, insultos y humillaciones. Utiliza nombres diminutivos o términos que a ella no le agradan porque siente que la disminuyen o ridiculizan. Critica el cuerpo y la manera de vestir o de peinarse de la pareja. Cuestiona la familia, los compañeros de trabajo o los amigos. Revisa el celular, el correo electrónico o las redes sociales, como fe. Cede a la pareja o la acusa frecuentemente de engañarla. Promete cambios y mejoras de sus defectos o de sus adicciones. Nunca cumple, pero siempre renueva su ofrecimiento. Etapa 2. Destrucción de artículos personales, golpes en broma y reales. Destruye alguna posesión de la pareja, documentos, cartas, regalos, celulares, etc. Pellizca, retuerce el brazo, golpea a la pareja en broma. Ejerce violencia física real, cachetadas, empujones, patadas o puñetazos. Luego actúa como si no hubiera pasado nada. Etapa 3. Amenazas, aislamiento, violación, asesinato. Presiona para tener relaciones sexuales o incurre en violaciones. Impone su voluntad en el acto sexual, sin tener en cuenta las necesidades de la pareja. Amenaza con golpear, encerrar, abandonar o incluso matar a la pareja.